de voz. Estás escuchando Golpe de Voz Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Hola a todos y todas que nos escucháis todos los lunes de 6 a 8 de la tarde, en W Radio con Golpe de Voz, y decir que feliz año nuevo, feliz 2022, y aunque la pandemia nos sigue persiguiendo, espero que todos estéis bien, que aunque lo estemos sufriendo, que sea leve y que podamos poco a poco recuperarnos de esta pandemia que ya nos tiene un poco saturado. Para eso tenemos buena música que vamos a ofrecer ahora este 2022, cargado de buena música, de muchos eventos ya, y creo yo que va a ser ya la normalidad, que eso esperamos todos. Os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz y no desconectes. A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar, te encuentras nuevamente abandonado. La verdad que este 2022 promete bastante, porque hay muchas fechas de festivales que vuelven a la carga, muchas bandas con discos nuevos que están presentando ya su nueva gira. Y bueno, qué decir, pues que acabamos de escuchar The Warning, a las mexicanas, tres hermanas que publicaban en el 2021 Mad Die, un EP con cuatro temas. Y que decir que también comenzábamos primero con Leice, luego con Taco, The Warning, y ahora le toca el turno a Saratoga. Gran tema, Mi Ciudad. La luz del sol no puede pasar. Pues aquí teníamos Mi ciudad, gran tema de Saratoga, dentro de ese último trabajo 30 aniversario de la banda, donde han recogido los mejores temas de su trayectoria, editado por el sello Maldito Records. Y vamos a recordar un poquito todo lo que nos vino en el 2021, y ya que comenzamos el 2022, será ya en directo con estas bandas que han luchado por sacar adelante nuevo trabajo el año pasado. Nos vamos con el Reno Renardo, que nos dejaba El mundo se va a la mierda, y escuchamos el tema que da nombre, como no, a este disco tan peculiar de la banda. Oh, menos por fin va a llegar el día del juicio final. El mundo se va a la mierda. El mundo, hogar de gente cerda. El mundo se va a la mierda. El mundo ya está más cerca el fin. Yo creo que no han tenido que buscar mucha letra para este tema, ya que es mismamente vivencias del día a día y de ahora mismo. Era el Reno Renaldo y nos vamos ahora con el segundo trabajo de Neo, Punto de No Retorno. Se publicaba en el 2021 y la verdad que ha venido con muy buenas críticas, ganas de un nuevo trabajo de esta banda ya veterana, musicalmente, y bueno, nos quedamos con Norte, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de Neo. Yeah. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, en el 2021 conocíamos bandas nuevas, proyectos nuevos de gente dedicado a la música, que con sus bandas, sin separarse ni dejar sus bandas, formaban nuevos proyectos. En este caso os hablo de Barcinet, una banda que nace con componentes de Skun DF y que suena así de bien. Nos dejaban su primer single, Dientes de León, y es que suenan bestiales. Pues aquí teníamos a Hamlet con ese tema Tortura, Visión, dentro de ese insomnio, y decir que la buena noticia para los fans de Hamlet es que este 2022 va a haber una gira de estos dos discos, de este disco, Insomnio y Revolución 12.111. Dos discos que marcaron una parte de la trayectoria de Hamlet y que han querido ellos llevarlo al directo de nuevo. Y bueno, más novedades 2021. Son of Aguirre y Oscila nos dejan un nuevo videoclip antes de acabar el año, titulado Contingencias Comunes. Sin comentarios. Oye, vamos a ver, ya estoy aquí. Tengo 300 WhatsApp para leer. No voy a leer ninguno. Persiguiendo a nuestro Dios, quieren sobre todo la venganza. Pactan en secreto con Corea su alianza. Y esconde a tus hijos cuando los veas con hambre. Dicen que los vieron a escondidas beber sangre. Una amiga que investiga me contó un secreto. Te obligan a abortar para comerse el feto. El coleta es la Montero, Pedro Sánchez o Dazón. Se ofenden primero por mi eslogan en el autobús. Persiguen a teros que defienden la nación. Solo quieren que seas LGTBIQ+. Han llenado el Senado de putas y gays. Disfruten lo votado, esto es lo que os merecéis. Es urgente que a la gente no le sube tanto. Y se hace como Franco en el 36. Y estamos presos y en gulag. Destino cámara de gas. Nos quieren ilegalizar. Pero conmigo no podrán. La utopía se corre, la realidad se ha vuelto gris. A cada paso que das, la gloria florece, fallece delante de ti. Hetero y blanco y vas con algunos ricos y putas en barco, tío. Yo llamé a Rodrigo pa' pasar el rato y ahora está encerrado en una cárcel por esos judíos. Han echado al rey, han echado el pestillo. La pandemia les ayuda con la farsa, juro. Financiados por el Barça nos lanzan ladrillos. No son más que niños manejados por Maduro, tú no. Caigas en la trampa y échale cojones. Menos bibliotecas, más contenedores. Como Hitler, actitud de ganadores. Lo llamo las tres P's, vino, bandera y balcones. No veo colores, llama al narco. Me pinto unas rayas en nuestra bandera y salgo. Largo, soy más español que el talgo. Me masturbo viendo vídeos de Roma Gallardo. Y estamos presos y en gulag. Somos los nacidos a la luz del trono. tan acostumbrados a tenerlo todo, que perdimos una parte y ahora quiero ahogarte con mi eterno lloro. Convertidos en el nuevo icono, tan acostumbrado a que me adores, idolatrados desde el lodo. Tus fusiles siguen disparando tus cogidas flores, batucadas, canciones, banderas de colores, barricadas, sonores, palmadas en balcones. Ya son décadas de caras machacadas, de tumores, mientras las masas sedadas señaláis contenedores. Somos los nuevos salvadores, quemamos las críticas, purgamos los errores, disfrazados de trabajadores, máscaras de víctimas, hijos de ejecutores. La utopía se historia, la realidad se ha vuelto gris. A cada paso que das, la gloria florece, fallece delante de ti. La mentira siembra para recoger la tempestad. Bendita locura la nuestra, que juntos podremos soñar con vencer a este mal. Vencer a este mal. Y Desacato nos dejaba un nuevo videoclip de su último trabajo titulado Sombras, un videoclip en forma de película y que mucha gente tenía muchas ganas de ver este videoclip y este tema llevado a la pantalla. Pues nada, lo nuevo de Desacato, editado a finales del 2021, lo tenemos aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Siento. Casa oscura y solitaria, las luces de los coches alumbran las persianas. ¡Vamos! No fuma ya el señor de la ventana. Siempre te miraba. Se me hizo de noche pronto. Aún recuerdo el ruido de aquella ciudad. No olvidé lo que buscaba. Solo tenía claro que iba corriendo a la deriva, sin freno hacia el desastre. ¿Llamaste nunca, tío? Desde la cárcel, ¿por qué? ¿Por qué no me llamaste, tío? He intentado guardar equilibrio mientras caigo en un abismo sin mirar. Nos fascina tanto lo salvaje que la furia nos quiso dominar. Somos ríos buscando en la tierra un camino inexorable hacia el final. Como una bala voy luchando contra el viento. Te digo la verdad. Es un auténtico vídeo llamado Sombras, el que publicaba Desacato dentro de ese último trabajo titulado La miel de las flores muertas, que ya podéis escuchar y que se publicó hace tiempo y que la banda ahora está presentando también en directo unas cuantas fechas para el 2022. La banda asturiana siguen activos al 100% y bueno, con muchas ganas de llevar temas como este a los escenarios. La verdad que este tema en formato película está de lujo. Os recomiendo que le echéis una ojeada porque os va a gustar. Y continuamos, nos vamos con gente como Moss, la banda que publica su tercer disco titulado Vértigo. Nos iba dejando poquito a poquito nuevos videoclips, nuevos temas de este trabajo, y entre ellos estaba Entre mis manos, lo nuevo de Moss, ahora aquí en Golpe de Voz también. conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Y seguimos con más cosillas, y en este caso nos vamos con la última novedad que nos dejaba la banda gallega de aquí de Ría, Arrasadeira, ese nuevo videoclip que nos dejan, y lo tenemos ahora mismo aquí. Imos escribir no aire, palabras prohibidas, e imos invocar o vento, tra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Xe sairemos de Arrasadeira, 106 lustros de miseria que non imos esquecer. No fondo dos sentimentos levamos tatuada unha estrela vermella e unha frase que reza: só podemos vencer. A vosa ruína será o alicerce da vida. Nos vamos ahora con los valencianos Valira. El Replicante es un tema incluido en Supernova, un segundo trabajo para la banda que publicaron el año pasado y que ha conquistado muchas críticas, vamos, buenas además, y decir que han estado tocando en directo hasta hace poquito. Seguro que el 2022 lo tienen ya completo. Que no estoy ni estaré en el lado de tu luna, tan desnuda en soledad. No sé bien a dónde voy o si podré volver. Yo sigo en busca de ayuda, una aventura que contar. Pasa más lento el reloj. Lo que para ti son años, aquí no pasa del mes. Porque mi piel ya no se quema, porque no consigo recordar lo que soñaba ayer. Espero comunicación. Necesito algún contacto, tengo tan poco que hacer. Ahora vuelvo a mi colchón. Dormiré contando astros y pensando en ti otra vez. Porque mi piel ya no se quema, porque no consigo recordar lo que soñaba ayer. Que pasen los inviernos, volverán. No tengo claras las coordenadas, demasiada infinidad. Aunque pasen los inviernos, pienso en ti, mi hogar. Pero esto que es un mensaje que me escribí ayer, que me avisa de que cada día al amanecer se reinicia lo que hay tras mi piel. Y todo lo que siento es mentira. No sé de quién es esta vida, quién me enseñó lo que es amor. Demasiada humana esa caricia para quien no tiene corazón. Déjame entender que hago solo en un viaje infinito. Y el porqué de esta melancolía, no quiero dormir. ¿Quién ha programado mis sentidos? El pasado que tanto dolía. Gracias por darme una familia, por llenar mis cables de ilusión. Cada recuerdo y cada herida, aunque solo fuera ficción. Veo un mar de estrellas que se apaga, pero no llega al final. Aunque pasen los inviernos, en los inviernos pienso en ti, mi hogar. Volverán aunque pasen los inviernos y mi cuerpo piensa en ti, mi hogar. Volverán aunque pasen los inviernos y mi cuerpo. Déjame entender que hago solo en un viaje infinito. Y el porqué de esta melancolía, no quiero dormir. ¿Quién ha programado mis sentidos? El pasado que tanto dolía. No sé de quién es esta vida, quién me enseñó lo que es amor. Demasiado. Pues ahí teníamos a Valira con ese tema El Replicante dentro de Supernova. Y bueno, decir que también en el 2021, no sé cuántas veces he dicho 2021 este programa, nos daban la noticia de que Taúres Zurdos, la banda liderada por los hermanos Lolo y Aurora Beltrán vuelven a la actividad musical después de varios años de parón, una trayectoria que duró desde 1987 hasta el 2004, cuando deciden separarse y que editaron una decena de discos. Vuelven a los escenarios, vuelven con cosas nuevas, pero de momento vuelven a estar activos. Así que desde aquí, desde Golpe Voz, una gran alegría, una buena noticia, que Taurez Zurdos sigan activos. Tómame ahora tal como soy, abrázame fuerte, inténtalo. El deseo es hambre, duele el respirar. El amor es el agua que me saciará. Ven ahora, entiéndeme, coge mis manos con suavidad. Ellas no hieren ni tú lo sabes. Una gran noticia lo de Taurez Zurdos, que vuelvan a las andadas. Y nos vamos con Mafalda, Los chicos no lloran, es uno de los temas incluido en el último trabajo de la banda, titulado Les Infieles, y que están ya dando también conciertos de presentación de este último trabajo. Como sabéis, la banda iban a hacer un parón, pero al final el parón fue obligado por la pandemia, y ahora se dedicaron a preparar este tema, este disco, y, como no, lo llevan a los escenarios. No, yo no hablo de mis sentimientos, estoy

pues ahora le toca el turno a una banda que, bueno, de momento no sabemos nada más, pero hasta el momento tenemos un videoclip titulado Iguales. Os hablo de la banda Mesura, y nos dejaba este adelanto sin poner una fecha a su nuevo trabajo. Pues ahí teníamos a Mesura, una banda sorprendente desde hace mucho tiempo que conocemos a su música, y bueno, seguro que este 2022 nos cae disco nuevo. Y nos vamos ahora con una banda que inauguraban gira en León. Os hablo de Porco Bravo. El disco Somos, volvían a los escenarios después de un largo tiempo y nos dejan temas como este: Somos, Fuimos y Seremos. Grandes aquí donde los podéis ver a los Porco Bravo, que han vuelto para hablar de ellos mucho. Somos, Fuimos tendremos que volver a ver en directo a los Porco Bravo, porque son una banda que merece la pena por su espectáculo y, bueno, y como no, por su música, claro está. Y seguimos, hablamos de Ratzinger, la banda que volvía también con un nuevo trabajo titulado Tengan Cuidado Ahí Fuera. Nos presentaban su primer videoclip y primera canción de este último trabajo. La verdad que una banda muy potente, ya que en el nos publicaban un disco en directo y a los pocos meses el que os comento, Tengan Cuidado Ahí Fuera. Pues nada, con muchas ganas ahora de ver en directo también a esta banda muy, muy potente, y se comenta, se oye algo, que pueden estar muy cerca de León. We'll be right back. escuchábamos a Pura Pose con ese disco Sírvase, segundo de la banda, un proyecto de aguaquillo de caótico, y era su segundo trabajo hasta el momento y con una amplia ya gira presentación. La verdad que las bandas este 2021 se activaron bastante y muchas bandas pudieron subirse de nuevo a los escenarios. Novedades que nos llegaban también, en este caso una local, Dementes y Esguince, dos bandas de León, hacen un homenaje a ese tema famoso de la banda Cuero llamado Calle Spoon, y nos lo presentan, bueno, pues vamos a decir que han estado en el límite 2021 y 2022. We'll be right back. Pues gran versión, las que nos han dejado Dementes y Esguince para acabar el año, y esa versión de Calle Spoon de la banda Cuero, una que, como ellos bien nos decían y me comentaban, es una banda que ha marcado una fase de su vida. Tengo que decir que bandas como Cuero tuve la oportunidad yo de traer hace mucho tiempo a León, antes de que la banda pegara ese parón, que no sabemos si fue definitivo o si volverán algún día. Y bueno, otra banda que dejamos a puntito de acabar el año y que nos llegaba su nuevo trabajo, Fuego Polar, es la banda Kamikaze, que nos presenta un nuevo trabajo con 8 canciones del palo del punk rock muy directos, y en el cual nos quedamos en este caso con Lobos. Contra ti murieron los pobres. y bandas como Caos Urbano también nos dejaban con ganas de más con este tema, Somos lo que les falta. Es el último single que nos presentan en el 2021 y en el que nos dicen que en enero del 2022 hay nuevo disco. Una nueva banda nacía en León, os hablo de Nueve Rojo, con su disco bajo el mismo nombre y que, bueno, han podido presentar alguno de estos temas del disco en directo y qué decir, pues que yo creo que tienen ganas de mucho más. Alguien me ha dicho algo más, pero bueno, de momento este proyecto Nueve Rojo presentaba un primer disco en directo hace poquito y bueno, pues estas nueve canciones que han compuesto en su primer larga duración pues han dado mucho que hablar y dará mucho que hablar. Os dejo con Castas, un tema que la verdad es muy directo. Thank you. a todos de su lado. Los que descubren el desorden profieren gritos sordos, hacen que nos caigan gordos los de las mentes abiertas. Estudios de mercado del comportamiento humano, si aprietan saben dónde tenemos las heridas abiertas. Mentiras tantas veces dichas que se convierten en realidad. Tienen tentáculos tan largos que te pueden estrangular. Mentiras tantas veces dichas que se convierten en realidad. Tienen tentáculos tan largos que te pueden estrangular. Cartera, miran para otro lado, no sufren con tu pena. Si te pones en su camino, te apartan de un codazo. Manejan las herramientas de las más altas esferas. Nacidos a buen cobijo de las castas más severas. Apellido ha pesado mucho más que su inteligencia. No intentes entrar, no te dejarán ni mirar. No consentirás que en su sangre haya mezcla. No intentes entrar, no te dejarán ni mirar. No consentirán que en su sangre haya mezcla. Y bueno, ponemos punto y final a este primer programa del 2022 y que bueno, hemos intentado seleccionar un poco bandas del 2021. La verdad que no es fácil porque son muchas, pero bueno, sí que es verdad que hay algunas que nos habéis pedido los oyentes de vez en cuando que pinchemos o por lo menos información también de las bandas. Así que es lo que hemos intentado hacer esta vez. El lunes que viene de 6 a 8 de la tarde, como siempre en W Radio con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo, quien os habla, estaremos con una cita de nuevo. Lo dicho, nos vamos y nos escuchamos el lunes que viene.